Muchas gracias. Alonso Núñez desde el Cine Coyhaique a través de la transmisión en directo en vivo de Radio Santa María.